¿Cómo te llama la gente? Ana. La de la papelería. Ahora, Ana la de la papelería. Y antes la mujer de Montegrifo, bueno, pero Ana. Normalmente Ana. ¿Desde hace cuánto tiempo vives en Perales? Desde que nací. ¿Naciste aquí? Sí. Ahora pongo esto, para que me pongan las revistas aquí. ¿Qué hora vienen para dejarte las revistas? Pues no lo sé, a partir de... Hay algunos que vienen a las 6 de la mañana. Cuando vienen con los periódicos vienen muy pronto. Pero como ahora no tengo periódicos. ¿Y cómo lo hacen? ¿Lo ponen así a través de la...? No, tiene una llave. Ah, tiene una llave. Y lo abre y ya te lo deja y ya está. Sí. Ah, mira. ¿Y reparten en todos los pueblos de la zona? Sí, llevan desde Aranjuez, me parece, para acá. ¿Y tú abres así la tienda de lunes a sábado? Sí, antes era todos los días. Sí, pero a partir del año pasado, del 24 de diciembre, ya no tengo prensa. Y entonces solo abro de lunes a sábado. Sí, de lunes a sábado. Mi padre trabajaba en la papelera, esta papelera que hay aquí, la primera. Y Paco trabajaba en la papelera. Él estaba en la oficina, que tenía 16 años o por ahí, o 15. Y yo me mandaba a mi madre a llevarle el desayuno a mi padre. Casi todos los días le tenía que llevar el bocadillo, no sé qué, no sé cuánto. Y yo le veía, fíjate que somos del pueblo, pero yo si no... no teníais mucha relación. Yo no tenía de... ninguna relación con él. Ah. Porque como era 3 años mayor que yo, pues no sé qué. Bueno. Y pues yo le veía y me decía, hola, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, y le dijo un día a no sé quién, a alguien que trabajaba por allí, dice, esta chica tiene que ser mi novia. Eso me contaba él a mí. Y este hombre se lo dijo a mi padre, dice, mira, que este va a ser tu yerno, no sé qué, no sé cuánto. Y pues sí. Y fíjate. Tenía yo 14 años y él 17. ¿Y vivía mucha gente en Perales a esta época para la que no pudierais conoceros...? No, que va. No, lo que pasa es que él eran como un poco más mayores y yo iba con sí, otras más claro, de mi edad. De tu edad, claro. Pues los chicos eran como más mayores a esa edad y las chicas éramos como más, sí, como más niñas, más crías. Sí, como igual teníais ahí la costumbre de estar más en casa también, ¿no? Con las chicas, estábamos por la calle todo el día porque no es como ahora. Salías del cole y te ibas a jugar por ahí... Como no había coches, no había nada. Y entonces salimos, éramos 4 o 5 amigas y salimos todas casi al mismo tiempo con los chicos estos. Todas seguimos, bueno, menos yo que no tengo a Paco, pero casi todas siguen. Con o sea, que fíjate qué solidez de amor. A los 14 ya éramos novios. Había gente que se dejaba y no pasaba nada. Pero antes en los pueblos una chica que se dejara del novio, ya... que estabas un poquito tocada ya, la gente... Pues no sé, esas cosas se miraban. ¿Conociste a tu marido? Estabas trabajando en un taller y él estaba trabajando en la papelera. Eso era la papelera. Ahí había muchísima gente trabajando. Había 3 turnos, de por la mañana, por la tarde y por la noche. Había mujeres también trabajando al principio. Había mujeres y, claro, más hombres. Pero... Sí, porque tenía que ser un trabajo bastante duro, ¿no? Como a las intemperias también, que era muy abierto todo. Claro. Es que no tiene... Como hay fotos ahora que van saliendo en los almanaques, hay una que se ve que el puentecito que hay, pues el fondo, todo eso estaba abierto. Todo eso estaba abierto. Y no tiene nada que ver cómo está ahora la papelera, ni cómo estaba antes de estar como está ahora. Ha habido muchos cambios. Y yo me acuerdo que mi padre... Mira, según vas para los Pradillos, en esta zona que ahí estaba, eso estaba abierto. Y entonces ahí estaba... Ahí traían los camiones los papeles y ahí los amontonaban. Y yo me acuerdo que mi padre me traía unos cuentos, me traía novelas, me traía, no sé, porque salían cosas. Traían pues de alguna, pues yo qué sé, de alguna imprenta. Aquí solo hacían papel. Hacían papel. Aquí solo hacían papel, con papel viejo, y lo molían, aquí lo venían, había unas, no sé cómo se llamaban, bueno, que lo echaban ahí, lo molían, venga a moler, y luego hacían cartón y papel, como ese papel craft. ¿Y entonces desde hace cuánto tiempo está abandonada? Mucho tiempo. Pues no queda nada, nada más que hierros viejos, retorcidos, bueno, sí queda alguno, porque se lo habrán llevado, imagino. Lo tuvieron que tapiar porque ahí se metía la gente y se podía ver, sí. Sí, porque ahora lo que vemos sobre todo son dos naves eso enormes. Ahí estaban como si estuvieran en la calle igual. Sí, igual. Sí, sí. Que parecía. Solo había un sitio donde se secaba el papel, me parece, que era el sitio en el invierno sobre todo, por las noches cuando trabajaban, que era donde se metían ahí a descansar o a calentarse, por lo menos. Yo lo que oía contar a mi padre y a Paco cuando estaban ahí, que era el único sitio que había un poquito resguardado del frío. Termina el puente. Ajá. El primer puente. Sí. Y aquí a la derecha está tapiado. Bueno, pues ahí no estaba tapiado. Había como unas escaleritas y bajabas en las chorreras, que se llaman chorreras, pues ahí había como una especie de playa. A las chicas no nos dejaban ir al río. Entonces los chicos se bañaban en la presa y nosotras nos mojábamos los pies ahí. ¿Y por qué no podíais ir a bañaros? Porque no nos dejaban los padres. Claro. Unas chicas así. El bañador. Sin embargo, venían las veraneantes y sí se ponían al bañador. Entonces era mucho más estricta la gente del pueblo que los hay padres ricos que venían de fuera. Claro, claro, pero porque eran. Porque se imaginó que también irían a la playa y nosotras no íbamos a la playa. Entonces no teníamos bañador. Claro, y aquí toda la gente os conocía y también claro. A ellas igual era más. Como éramos más permisivos con ellas que. Pero no la gente, sino tus padres, que decían, claro. Tú te puedes mojar hasta aquí, pero ya de aquí para arriba, peligroso. Y entonces esta parte era una playa, fíjate. Sí, una playa. Un sitio como para un sitio, ir a... porque había un trocito así, pues, y ahí hacía como el río hacía así como un poquito curva, pues ahí había así con... Es que eran los chicos los que se bañaban. Ellos se bañaban, si se podía, como si no, se bañaban igual. Se iban aquí a la presa esta de aquí o se bajaban al canal, allí abajo... hacia Morata, antes de llegar al Congosto, ahí se iban a bañar, que estaba de cieno, pero ellos se bañaban igual, los chicos iban donde querían. Y ya está, nosotras éramos chicas, ya sí. Está, esa palabra ya lo dice todo sí. En aquellos tiempos, chicas, y ya está. Claro. Y teníamos que ir a misa con los manguitos puestos, que no se podía ir con el brazo así, con el pelo también ahí tapado, imagino. Sí, un velo, te tenías que poner un velo negro, bueno, negro blanco como fuera, pero... y si te hacías el vestido de la fiesta de manga corta, pues luego un poquito más de tela y te ponías así y con medias con 40 grados. Qué pena. Pero claro, es que no había otra cosa, o lo hacías o no lo hacías. A los 14 años allá me puse a trabajar en un taller hasta los 22. ¿Y era un taller de qué? De costura, de camisas. Estaba en la calle Mayor Alta, arriba, arriba, arriba, arriba. Tú me estabas contando que una vez así te casabas, uh-huh. Y en este momento pues ya automáticamente ya dejabas de trabajar. ¿Y cómo era eso? Pues es que era lo normal. Yo empecé a trabajar a los 14 años en un taller. Estuve hasta los 22, a los 22 me casé, y claro, pues entonces se supone no, es que era así, pues que tú te tenías que estar en tu casa, pues para cuidar a los hijos, cuidar al marido y estar en tu casa, una ama de casa, y ya está. No había alternativa, era así. No había cuestión que se pudiera cuestionar, es que era así. Entonces, como yo tardé en quedarme embarazada 5 años, pues yo luego cosía en mi casa. Fíjate qué corto, ¿no? Qué cortitas éramos. Luego después la mayoría cosíamos en nuestra casa, de donde habíamos estado cosiendo antes. ¿Pero por qué cortita dices? No entiendo. Esa mentalidad que había. Sí, que no, que, claro, no buscaste otro trabajo, dices. No, es que no había otro trabajo. Tampoco. Claro, es que no había otro trabajo. Entonces era eso, en tu casa, y si tenías los hijos pronto, pues dedicarte a tus hijos. Y en el caso mío, que yo no los tuve hasta los 5 años, pues yo cosía en mi casa. Y gente que tenía hijos también seguía cosiendo en su casa. ¿Y qué cosías? Pues camisas, lo que había en el taller, lo que se hacía en ese momento. Hacíamos combinaciones, había camisas, camisas de caballero, que se han estado haciendo hasta hace nada. Y pues otras cosas que cogías de otro sitio. Sí, y luego otra chica y yo nos buscamos una casa en Madrid, nos lo traíamos y luego a la semana íbamos un día a la semana, nos traía, llevábamos los que habíamos hecho y nos traíamos para hacer durante la semana, que eran vestidos, o eran camisas, o eran faldas, lo que hubiera. Así. ¿Y eso hasta qué fecha? Es que no he hecho otra cosa. ¿Y lo de la librería? ¿Cuándo? La librería fue hace 15 años. 15 años. Entonces, cuando nació Ana, nació Tania, luego nos pusimos a coser en la calle La Amargura cinco chicas, estábamos haciendo camisas que había una aquí que cortaban donde están lo de los perros, donde está el veterinario. Entonces ahí cortaban camisas y nosotras las hacíamos. Luego estuvimos un poco tiempo, luego ya lo dejamos porque ya lo dejaron ellos también. Y luego ya, ¿qué hacía? Pues en la asociación. Luego estuve un poco tiempo que nada, que no hacía nada. En la asociación de mujeres, ¿qué es decir? Sí, y luego ya nos metimos en la papelería. Y eso ha sido mi vida. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te lave, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero